Y el siguiente tema está encasillado dentro de otro estilo, por otro de los caminos por hacia el cual se fue el jazz, que fue el funky. Y es un tema de un músico recientemente fallecido que hizo furor en los años 70 y se llama James Brown. Y el tema se llama I Feel Good.